¡Todos al punto suelo o estáis muertos! ¡Moveos! ¡Todo el punto al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Todos al suelo! ¡Vamos deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo como presidente del gobierno no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sinchilic y Ratia. Hola amiguitos y amiguitas. Otro martes más, estamos aquí perpetrando y asaltando las ondas de Sinchilic Ratia. Otro martes más en estos días de fustigamientos de algunos creyentes y por otro lado bajo el yugo de cuatro subnormales que se creen los reyes del planeta. Y así vivimos en este mundo tan sencillo y tan complicado a la vez. Y en el que varios subnormales, como decimos, están haciendo que con lo bien que se podría vivir, tengamos que vivir en una tensión y en un ambiente bélico. Sacamos a la luz las informaciones que nos llegan al correo y las que sacamos desde la red, en el que, entre otras cosas, Israel aprueba la pena de muerte para los palestinos mientras prosigue su genocidio impune. Como si ya no fueran verdugos y se estuvieran intentando exterminar a todo un pueblo palestino. Ahora, como decimos, aprueban la pena de muerte, pero eso sí, sobre todo para presos palestinos y con el beneplácito de poner anteriormente en los datos o las... en los antecedentes de las personas detenidas. Ya sabemos que en Israel aunque simplemente te agaches a abrocharte los botones del zapato, ya te van a acusar de terrorista. Bueno, así en la tarde de ayer, 30 de marzo, el Parlamento de Israel respalda la ley de que permite aplicar la pena capital de forma de estrangulamiento, como antiguamente se llamaba o se veía en las películas de vaqueros, la ley de la horca. Mediante esta muerte aberrante, que es el ahorcamiento, quiere aprobar esta absurda pena de muerte. Bueno, no os quiero hacer que salgáis por patas, porque de las informaciones que nos han llegado, estas son las más normalitas. Aún así, amiguitos y amiguitas, quedaros ahí al otro lado, que toda esta desgracia mundial la vamos a aderezar con buen rock and roll y algunas participaciones y opiniones de nuestros amados colaboradores. Año 2026. Cuaderno de Pitágoras. Acabamos de subir en la nave y vemos ahí abajo un planeta tan bonito, tan rosado, tan azulado, en el que no se puede entender que haya dos mamasopas que se lo quieran comer todo. Martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el Martini. Hoy no puedes obtener ni pica de mi brisa ya. ahora me encuentro bien. Comienzo a caminar desde que tú no estás. Tan solo el interés. Maneja tu rienda y ve. Tu beso haciendo ves. Espero que al final no me pidas la vez. Ya no me quedan pipas. Para bailar junto, claro. Para bailar junto, claro. Para bailar junto, claro. Efectivamente, aquí en Casa Paco, el cocido de pelotas venció a los macarrones con tomate en el menú del día. Tras un periodo de tensa calma, el nuevo cocinero Omar Abdullah Masud, de origen holandés, ha sabido romper el vacío de poder que existía en la cocina. El motivo, una obra cercana al bar. Los obreros celebran el cambio coreando el nombre de su líder y pidiendo incesantemente su cocido de pelotas. Sí, en otro orden de cosas, en la vitrina de las tapas, la bandeja de los boquerones que lleva 15 días con nosotros está produciendo un pestuzo unilateralmente. El camarero secado se niega a retirarla, diciendo, y cito textualmente, con el vinagre no se nota. Para CNTV desde Casa Paco, Eduardo Torrijos. ¡Ay! Bueno, y en otro orden de cosas, Israel aprueba la pena de muerte para los palestinos mientras prosigue su genocidio impune. Ayer lunes 30 de marzo, el Parlamento de Israel respaldaba la ley que permitirá aplicar la pena capital a personas palestinas acusadas, según ellos, de terrorismo mediante ahorcamiento. Bueno, esto de las semanas de controversia, con 62 votos a favor y 48 en contra, la Knesset aprobada ayer la pena de muerte para personas acusadas de terrorismo, que será aplicada a palestinos, como no, ya que los detenidos israelíes, que son muy pocos, no están considerados de terroristas. Bueno, otra nueva ley que se salta por el forro y vulnera los derechos humanos y supone un claro ejemplo de discriminación, tal y como señalan las numerosas voces críticas dentro y fuera del país, incluso de Israel. Bueno, así con esta ley sistematiza la pena de muerte para aquellos palestinos de la Cisjordania ocupada que sean hallados culpables de perpetrar intencionadamente ataques letales considerados actos terroristas por el tribunal militar. Lo que no entendemos es por qué se está aplicando estas leyes a detenidos arbitrariamente en un control de estos que hacen en las zonas que están ocupadas. Para que todas estas personas, si no han caído muertas por las bombas, caigan en el marco de esta legislación y sean privados de todo derecho. Recordar que hay miles de presos palestinos que van a ser ejecutados en un plazo de 90 días. Bueno, por otro lado, recordar que esta propuesta de recuperar la pena de muerte ha sido promovida principalmente por una extrema derecha, un extremista de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que aunque tenga un nombre más bien palestino, es este judío cuyo partido Otzman Yehudit ha contado con el apoyo de diputados pertenecientes al partido Likud del primer ministro israelí, que no sabemos si es de la extrema derecha o si ya más hacia la derecha, no anda más extremo y no pueden llegar más, vamos. Bueno, malas noticias, más malas noticias para el pobre pueblo palestino, que las tenéis bien, bien expresadas en el saltodiario.com, por si os interesa este tema. Yeah. ¿Sabes lo que tienes que hacer, hijo? Deberías descalzarte y pisar la tierra, hijo. Bueno, sí, papá, me voy a descalzar ahora. Hazle caso a tu padre. Ay, papá, no me hagas descalzarme ahora, por favor, ¿eh? Descálzate y pisa la tierra, hijo. Písala. Písala. Písala bien. Así como es, hijo, ¿eh? Esta es la tierra. Y nosotros venimos de aquí. Pero no, pues porque todo lo que somos nosotros, todo lo que tenemos dentro nos lo ha dado ella. todos los minerales, hijo, que tenemos. Hay que mezclarse. Todo. Esto viene desde el Big Bang, hijo. Todos. Las sales, la vida, esa electricidad que tenemos en el corazón, que hace que nos conectemos con el universo y que, aunque estemos dormidos, respiremos. Todo eso viene de la Tierra, hijo. Anda, písalo bien, como si la abrazaras. Y luego algún día, acuérdate, cuando tengamos que decir chao, pescado, el cuerpo nos pedirá tierra. Y volveremos a la Tierra. Anda, pisa un rato. Mundo caótico a base de vivir con el yugo del reloj. Bueno, más vulneraciones del derecho a las protestas en las calles. Como escuchábamos, se sigue vigente la famosa ley Mordaza. Ahora sacan un informe de defender a quien defiende. Esto ya, estos informes es un poco la manera de marearnos la cabeza de la perdiz o menear la perdiz. Defender a quien defiende o vamos a ver, o se puede decir también. ¿Quién controla al que controla? ¿O quién vigila al vigilante? ¿O quién tiene la palabra superior a... Bueno, así una década después de que entrara en vigor la famosa conocida ley Mordaza, el ritmo represivo hacia el activismo político o a las manifestaciones en las calles sigue aumentando. Encontramos vulneraciones de los derechos de reunión pacífica en las calles, de libertad de expresión, información y asociación que mantienen una tendencia al alza desde el fin de la pandemia, dicen. Bueno, así el pasado año deja una constatación nítida de represión que se intensifica en multas, juicios sistemáticos por simplemente protestar en las calles, y como no, si los concejales del ayuntamiento o los representantes del Congreso, diputados, toda esta barbarie de energúmenos quieren decidir, no hay derecho a salir a las calles y debatir todas esas putas normas. Bueno, no tenemos palabras para explicar más sobre este tema, pero si queréis aclararos más de lo que yo os haya podido aclarar, en elsaltodiario.com nos recuerdan sobre las vulneraciones de los derechos que tenemos todos y todas las personas, incluidos animales. We'll be right back. pienso que la inmensa mayoría de las personas que nos están viendo y que hayan vivido la etapa de Franco habrán dicho, eran felices. Claro, el franquismo había dejado un país pues próspero, reconciliado. Todavía hoy Franco está muy presente en la sociedad española. Hay una clase media que antes de él no había. Hay pantanos, hay seguridad social. Fue el jefe de Estado de España bajo cuyo mandato se produjo la gran transformación de la historia de España. Ustedes han instaurado una dictadura lingüística peor que la de Franco. Porque con la de Franco se podía estudiar en catalán. Mi abuelo no firmó ninguna sentencia de muerte. Fusilaron a mucha gente, pero él lo que firmaba eran los indultos. Hizo de España la octava potencia del mundo. ¿Qué habría pasado si hubieran ganado los otros? Uy, la hecatombe. Pues primero que la mitad de España hubiese sido aniquilada y luego nos habríamos convertido, en el mejor de los casos, en una Cuba en el Mediterráneo. Es decir, de Franco sí, ni sus enemigos han podido decir que fuera corrupto en el tema económico ni nada. El bombardeo de Guernica es un mito construido. Es que hay una cosa muy clara, que no existen los crímenes del franquismo. Lleva 40 días sin llover en Madrid y que... Vamos, es que esto no con Franco esto no pasaba. ¡No! ¡No por el culo de la... ¡Ya está! See you. Bueno, y si las cosas estuvieran un poco caldeaditas con este ambiente bélico, el Borbón llama a su par saudí, el demócrata Bin Salman, sobre todo demócrata. Le llama a que guarde la calma, ya que está preocupado porque Irán ha decidido defenderse. Bueno, este Borbón se vuelve a posicionar con los países del Golfo, que son soporte del eje criminal de Estados Unidos e Israel. Países que tienen las bases militares desde donde salen los misiles que asesinan a civiles en todos esos países. Bueno, se ha filtrado informaciones por ahí que parece ser que esta vez han llamado por teléfono al gran demócrata y príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, para hablar sobre la complicada situación que se está viviendo por los alrededores. Tienen unos huevos que, vamos, no se los pisan porque van sin chancletas. Bueno, entre todas estas cosas, no tienen otra cosa más que hablar sobre la complicada situación que se está viviendo en Oriente Próximo por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Y porque parece ser que para sus países el movimiento del petróleo se está viendo complicado por el estrecho que lo están estrechando para que los barcos no se muevan con todo el petróleo para todo el planeta. Bueno, curiosa noticia, que no tiene otra cosa que hacer más que llamar a su coleguita, el que le paga el hotel a su padre, para que no vaya a ser que la cosa se está poniendo tensa. Bueno, y una gran compañera nos traduce un tema de los Rolling. muy bien ha venido en estos ambientes tan bélicos que estamos viviendo. Game Shelter, dame refugio. Si la tormenta amenaza, si amenaza mi propia vida hoy, si no consigo cobijo, voy a desaparecer. La guerra, niños, sí, la guerra está a un disparo de distancia. La guerra está a un disparo de distancia y el fuego está conversando con mi propia calle. A un disparo de distancia y el fuego ha arrasado mi calle. Arde como una alfombra quemada, como un toro loco que ha perdido el rumbo. La guerra está a un disparo de distancia. Las violaciones y los asesinatos están a un disparo de distancia. Pero también te digo que el amor y el deseo están a un solo beso. Bueno, y aquí queda este tema, Dame Refugio, de los Rolling Stones. Que si la tormenta amenaza, dicen, hay que enseñar a los niños que la guerra está a tan solo un disparo de distancia. También puede acabar el cuento diciéndoles que el amor y el deseo están también a tan solo un beso. Rolling Stone, Game Shelter, Dame Refugio. guerra, niños, está a tan solo un disparo. La guerra está a tan solo un disparo. También decían que el amor y el deseo están a tan solo un beso. Rolling the Stones. Año 2026. Vergüenza nos da de pasar con nuestra nave por las alturas de Valencia, ya que la policía protege a los neonazis del núcleo nacional ante la presencia de cientos de antifascistas. Bueno, cientos de antifascistas salían a las calles en rechazo a la convocatoria neonazi del núcleo nacional. Una patria alta, libre y grande. ¿Es una verdadera necesidad social? Un momento, ahora estoy una mica cagado. Es una táctica. El burrismo. El buscar un enemigo común, España, y esgrimir el victimismo para incitar a la masa social. De momento va mal a mí. El día a día en Cataluña al ser español... Es duro. O sea, ¿es duro? Le están pegando a las drogas, que pa' qué. Es duro, sí, porque aunque digan que no los políticos en televisión, si enseguida dices que eres de derechas, español o... ya te insultan, te miran mal. ¿Usted sabe que aquí se estudian por obligación solo 3 horas de castellano a la semana? Mi madre es castellano manchega, natural de la población de Tomelloso, y yo estoy hablando con usted idioma castellano y no creo que usted esté detectando en mí ningún problema. ¿Habrá influido lo mucho que hablaría este ciudadano con su madre de Tomelloso para que ahora hable castellano también? No, porque tienen un problema. Los catalanes son bastante cobarditos. No es como el País Vasco, ¿eh? No, aquí no esperes que la gente saque el trabuco y se tire a la calle. ¡Ay, madre de Dios, madre! Ellos son de un país como Narnia, un país imaginario. No mató quizás Puñal. Hay un enfrentamiento creciente con el resto de España. El arrinconamiento de quienes quieren seguir siendo españoles en Cataluña. Y unos intereses políticos que hacen que se tambalee la cohesión social en esta parte de España. ¿Es posible evitarlo? Abominable. Bueno, como decíamos, la Policía Nacional Española protege la performance de los nazis, demostrándonos de nuevo que solo podremos hacerles frente construyendo poder popular. Eso es lo que dicen en este artículo, donde recogen información sobre esta actuación violenta o no violenta, una contra los antifascistas y otra contra los fascistas. Unos contra unos, otros contra otros. La cuestión es... que estamos como los cangrejos, yendo más para atrás que para adelante. Eso sí, los cangrejos saben que yendo para atrás pueden coger más granitos de sal de la roca. A mí, nosotros vamos hacia atrás y no sabemos para dónde. ¡Viva el cangrejo remolón! Ese que se va por las orillas y si te descuidas te roba la toalla, el aftershave que tienes guardado para ponerte torrado al sol. Y es que vivimos cara al sol, o quieren que vivamos cara al sol, con los gallumbos puestos, cara al sol. Año 2026. Sandala, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando, bailando ojo a esto, especie invasora más molesta es la inteligencia artificial. Y yo la llamo especie porque su idea es adquirir conciencia propia y tener autonomía y eliminarnos. A mí me han acabado ya con la ilusión de los vídeos de gatitos y de caídas y de accidentes, y vídeos divertidos porque la mayoría están generados por IA. Entonces, empezaron robándonos los datos, nos han quitado la inocencia y lo siguiente será la identidad. Nos quitarán la vida. Muerte a la IA. Acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidos al mundo del sueño. De los genios, genios. En Sin Chirik y Ratia, de 11 a 12, Desfase Lunar. Para participar en directo puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Sin Chirik y Ratia, FM, EU. Mi tía había cargado en la computadora vídeos de un minuto de humanos estándar con distintas expresiones. Imitándolas, yo debía aprender a mostrar enojo, ira, hostilidad, tristeza, asco, felicidad, sorpresa, vergüenza, celos, envidia, desprecio, desesperación, aburrimiento, desconfianza. Pero sobre todo, placer, amistad, curiosidad, sorpresa, deseo, adoración, orgullo. Y todo eso debía lograrlo combinando la acción de los músculos de los párpados, las cejas y los labios. Era un trabajo extenuante que me empapaba la camiseta de sudor. Acordamos por fin que yo misma podía prenderme en modo de relación y estar alerta para emplear alguna de esas 21 caras humanas, o podía apagar ese modo y ser yo misma, es decir, estar en modo de no relación con mis cuatro caras de siempre, porque si toda mi conciencia se iba a ir en relacionarme con otros, a qué horas iba a aprender otras cosas para mí. ¡No, no, no! Subía la voz. ¡No puedes reírte tan alto! Cierra la boca, aprieta los labios, ríete, pero cerrando los labios. Todas tus emociones deben ser pequeñas. Bueno, sin silignaota, Gabón, Gabón, lunáticas del mundo, esto que he leído será un manual para el trato con personas humanas. En todo caso, es un textito de un libro que hace muchos años leí y ahora vuelvo a leer y me parece que tiene cosas interesantes. Y bueno, ahí esta primera parte de hoy que me ha dado por la literatura. Pero si os interesa, es un libro de Sabina Berman con el, me parece, lindísimo título, La mujer que buceó dentro del corazón del mundo. Y hoy, como digo, que me ha dado por la literatura, que a veces es también una forma de aguantar en esta locura, pues encontraba también una cosilla sobre otra mujer, otra escritora, que también me parece de gran respeto. Y ahí está. Es Annie Ernaux. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. La mujer que convirtió la vergüenza en un instrumento de precisión. Hay una escena que define el origen de todo. Una niña en un pequeño pueblo de Normandía observa a sus padres tras el mostrador. Hay olor a café barato, a serrín y a tabaco. Sus padres trabajan sin descanso, con las manos marcadas por el esfuerzo y un lenguaje directo, sin adornos, que a veces choca con el mundo exterior. Esa niña, años después, logrará lo que parecía un milagro en su entorno, estudiar y la universidad y convertirse en profesora. Pero al cruzar esa frontera invisible hacia la cultura, Annie Ernaux descubre que ha cometido una especie de traición silenciosa. Al aprender a hablar con sofisticación y a vestir con distinción, siente que ha asesinado simbólicamente a la niña que fue para poder encajar en un mundo que en el fondo siempre la mirará como una intrusa. É a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. Esse sentimento de não pertenecer del todo a nenhum sitio. Ni al barrio obrero de su infancia, ni a los salones intelectuales de su madurez, es el motor de una de las obras más implacables del último siglo. Ernaux no escribe para seducir ni para buscar el perdón, escribe para que no quede escapatoria. Su método es tan singular como su biografía. Durante más de 50 años trató su propia vida como si fuera un archivo arqueológico. Mientras otros guardaban fotos familiares, ella acumulaba tickets de supermercado, recortes de prensa, eslóganes publicitarios y notas sobre cómo cambiaba el precio del pan o qué canciones sonaban en la radio. Para ella, la memoria no es un refugio sentimental, sino un documento que debe ser analizado con rigor científico. De esa disciplina nace lo que ella llama la escritura plana. Ernaux rechaza los fuegos artificiales del estilo, las metáforas brillantes y los adjetivos que buscan conmover. Considera que el exceso de literatura es a menudo una forma de mentir o de suavizar lo intolerable. Su prosa es desnuda, casi fría, como el bisturí de un cirujano. Si tiene que hablar de un amor obsesivo que la degradó hasta la espera infinita de una llamada, lo hace sin anestesia. Si tiene que reconstruir la soledad de un aborto clandestino en una época en la que el silencio era la norma, lo hace con una precisión clínica que no deja lugar al autoengaño. No escribe para comprenderse mejor, sino para congelar la realidad antes de que el tiempo la convierta en un relato cómodo y heroico. Un detalle que pocos conocen es que Ernaux afirma carecer de imaginación en el sentido tradicional. Le horroriza inventar tramas o personajes que no procedan de una experiencia vivida o escuchada. Su terreno es lo real, lo que ha pasado por el cuerpo y por la historia. En su obra maestra, Los años, llega al extremo de casi borrar el yo para hablar de un nosotros colectivo. Es ahí donde el lector, la lectora, especialmente aquel que ha visto cambiar el mundo entre los años 60 y la actualidad, siente un impacto profundo. Leerla es recorrer el álbum de fotos de toda una generación. La llegada del primer televisor, la transformación de las costumbres sexuales, la explosión del consumo y esa extraña melancolía de descubrir que somos el resultado de las leyes invisibles de la clase social y el tiempo. Al final, el gesto de Annie Ernaux es un acto de justicia poética. Y bueno, justicia poética, inspiración, lo que sea, con esto me quedo. Os quedo, os dejo, me dejo con esto. Gabón eta urrengorarte. Minha promessa de vida no teu coração. Uma cobra é um pau, é João, é José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto, de toco, é um pouco, sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, pau, pedra, rim, vinho, resto, oco, oco, vinho, acro, hidro, ida, ol, poite, corte, aço, sol, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, pá, pá, da, pá, Badiza, zazaziza, azananyanya, andandede, badandede, badandede, andandande, andandanda, andandandede, andandandede, andandandanda. Bueno, y si nos sirven la sangre. Se nos hierve la sangre. Se nos hierve la sangre. ¡Eh! ¡Que se nos hierve la sangre! No podemos permitir que nos gobiernen dos subnormales o tres o cuatro, da igual. Dedicamos esta canción a Donald Trump, Trump de Trumpero. Nunca pisa la tierra que... Y a todos esos dirigentes. O que se creen dirigentes del mundo. Hay un adulto jugando a la guerra como un niño rico sin educación. Lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión. Nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción. Manda bombas por berrinche y le llaman decisión. No es carácter, es violencia, no es poder, es corrupción. Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento. Prometieron libertad, llegaron con ocupación. Se llevaron el futuro y dejaron desolación. Año 2026. ¡Viva México, cabrones! Un lamento con razón cuando un pendejo con dinero juega a ser Dios con un botón. No hay guerra que sea juego, no hay misil que dé razón. Solo madres enterrando lo que el rico no lloró. Por Venezuela alzó el grito, no la uses de distracción. Que decida su camino, sin bloqueo ni invasión. Que no repitan el cuento de salvar con ocupación. Ya sabemos cómo acaba, con pobreza y represión. Que se escuche desde el cerro, desde el barrio y el solar. Los pueblos no son juguetes de quien no sabe mandar. La riqueza firma órdenes desde arriba y en lo alto, pero el hambre ejecuta en la casa y en el rancho. Se reparten los mapas como herencia del patrón, y el mundo paga el berrinche del mimado con cañón. Detengan al niño rico, no con balas, con prisión. La arrogancia se detiene cuando el pueblo alza la voz. No más guerras por capricho, no más muerte por control. Que el poder baje del trono y responda por su horror. Que decida quién trabaja, quién resiste y quién nació. La autodeterminación no se compra con terror. El respeto al derecho ajeno es la paz, no imposición. Si el poder vende la vida, que retumbe el corazón. Las comunidades autónomas tienen parte de los de ciertos tributos concretos, y el ayuntamiento tiene un 30% que no está, es de una bolsa, 31% viene del Estado al ayuntamiento. Let the road rise with you. Let the road rise with you. Let it go now. Hallaba bajo el tejado de un gran edificio de 5 pisos y más que una habitación parecía una alacena. En cuanto a la patrona, que le había alquilado el cuarto con servicio y pensión, ocupaba un departamento del piso de abajo, de modo que nuestro joven, cada vez que salía, se veía obligado a pasar por delante de la puerta de la cocina, que daba la escalera y estaba casi siempre abierta de par en par. En esos momentos experimentaba invariablemente una sensación ingrata de vago temor, que le humillaba y le daba a su semblante una expresión sombría. Debía una cantidad considerable a la patrona, y por eso temía encontrarse con ella. No es que fuera un cobarde ni un hombre abatido por la vida. Por el contrario, se hallaba desde hacía algún tiempo en un estado de irritación, de tensión incesante que rayaba en la hipocondría. Se había habituado a vivir tan encerrado en sí mismo, tan aislado, que no solo temía encontrarse con su patrona, sino que rehuía toda relación con sus semejantes. La pobreza le abrumaba. Sin embargo, últimamente, esta miseria había dejado de ser para él un sufrimiento. El joven había renunciado a todas sus ocupaciones diarias, a todo trabajo. Fiódor Dostoyevsky, Crimen y castigo. Bueno, mientras este fragmento de Dostoyevsky que nos ha mandado Fernando, escuchamos Lady Jane de los Rolling Stones. Tócate los cojones. Un beso, Fernando. My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane. Bueno, me arrepentí. Hola compañeras y compañeros de Espacio Lunar, aquí desde Alicante, tierra invadida por las placas solares. Hoy no puedo mandar ninguna poesía porque me toca limpiar mi caravana. Han invadido todas las tierras, las máquinas, y les ha importado una mierda que hayan personas alrededor viviendo. Y días de viento huracanado han seguido trabajando y nos han invadido de polvo. Todos los vecinos estamos muy, muy cansados. Y el ayuntamiento ha dicho que como estamos en una zona rural, que mejor que nos callemos la boca. Así que nada, que con mucho mosqueo os deseo un buen despacio lunar y un abrazo para todos. Así que os voy a leer una poesía de Lorca. Introducción a la muerte. He decidido que no me van a quitar. Bueno, me he arrepentido y he decidido que no me van a quitar la poesía también. Así que os voy a leer una poesía de Lorca. Introducción a la muerte. Poemas de la soledad en Vermont. Para Rafael Sánchez Ventura. Muerte. A Luis de la Serna. Qué esfuerzo del caballo por ser perro. Qué esfuerzo del perro por ser golondrina. Qué esfuerzo de la golondrina por ser abeja. Qué esfuerzo de la abeja por ser caballo. Y el caballo, qué flecha aguda exprime de la rosa. Qué rosa gris levanta de su belfo. Y la rosa, qué rebaño de luces y alaridos ata en el vivo azúcar de su tronco. Y el azúcar, qué puñalitos sueña en su vigilia. Y los puñales, qué lunas inestables, qué desnudos. Y el eterna y rubor andan buscando. Y yo, por los aleros, qué serafín de llamas busco y soy. Pero el arco de yeso, qué grande, qué invisible, qué diminuto, sin esfuerzo. My love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can, I must take my leave. For promised I am. This play is run, my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane. Bueno, y hoy hemos tenido algún lapsus de la máquina del tiempo que hacemos retrocediendo y adelantándonos en el tiempo. Llega al final. Los tropezones se repiten. Da igual un 2015 que un 2026. Siempre son los mismos cabrones jodiendo a los mismos pobre hombres. Y mujeres. The fans have run out. En el botón del tiempo, en los 80, nosotros, si pudiera ser cualquier cosa que se deposite, oíamos. Voy a pedir la colaboración a cada estas atrocidades. Voy a pedir la colaboración a cada uno de vosotros, si pudiera ser cualquier cosa que se deposite, ¿verdad? Que va a ser considerado como un gesto de. ¿Qué hago? Yo gano todo lo que puedo y ahora quiero echar un polvo porque llevo 5 años sin meterla. Y la droga está conceptuada socialmente muy mal, pero la droga es la auténtica salud, el bienestar, la alegría. ¡Perrito caliente! papalito de salsita. Salsita. You know. Now. You know now. All the questions that I not know. Before now, it's a passive question. En la mágica, siempre mágica, déjame hablar, yo deja hablar a mi vida, sí, nerviosa. Déjame en paz, déjame vivir, déjame en paz. Déjame vivir. ¿Quiénes son para deciros a vosotros si eres una guarra, si eres una puta o si eres lo que eres? ¿Pero esto qué es, señores y señoras? Bueno, pero caballero, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Saltita! Y hemos nuevo canción de nuevo vida con Radio Carmina en una segunda. Lealtad, solidaridad, humildad. Sí, la verdad es que uso mucho la fe. Dice, lo que viento se llevó, objetivo y mi mania, al rojo vivo y el chocolate fresh. Déjame en paz. Déjame vivir, déjame en paz, déjame vivir, déjame hablar. Año 2000, etcétera, punto. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español. ¿Que sois unos hijos de puta? Quiero recordar la figura... ¡Ay! ...asumió la pesada responsabilidad. Año 2026. La habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua en un solo golpe por vía anal, esto lo hace muy poca gente. ¡Déjenme en paz! Déjame vivir, déjame en paz. Déjame vivir, déjame vivir, déjame vivir. Déjame en paz, déjame vivir, déjame en paz, déjame vivir. Vamos, Juanjo. Oye, ¿quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está Desfase Lunar en Chinchili y Ratia. And celebrities and politicians. This evening is a triumph. It's a recognition of how fundamentally right normal people are. The average marriage lasts 7 years. The average government lasts 4 years. The lifespan of a dog is 14 years. Next year, 2 years from now, the European currencies will all disappear. Nothing lasts forever except the X. Because they are better than love, they are better than money, they are better than politics, and they are better than animals. Correa, de Ada Limón. Hi, it's Gene, retired in Mexico. And if you're new to the channel, we ask one question here, which is, do they write them and sing them like they used to? Now, a lot of people, young and old, they think the old music. La correa. Después del parto llegan las bombas, las orcas y el miedo, eso es la vida. Y las frenéticas armas automáticas desplegadas, todo un rocío de balas, hacia una multitud cogida de manos. ¿Sabes? Ese crudo cielo abriéndose como pizarra metalizada, que solo se traga lo indecible en cada uno de nosotros. ¿Qué queda? Si hasta el río escondido en ningún lado es de un puto anaranjado venenoso y ácido por una mina de carbón. Claro, ¿cómo no puedes temerle a la humanidad y querer lamer el fondo del arroyo hasta dejarlo seco? Succionar ese agua mortífera con tus propios pulmones. Puto veneno. Bueno, lector, quiero decir, no mueras. Aun cuando uno y otro pez plateado emerja boca arriba y el país caiga en picada en un cráter crepitante de odio. ¿No queda acaso algo que todavía canta? Uf, no sencillo, la verdad, no lo sé. Pero a veces te juro que lo oigo. La herida cerrándose como una puerta de garaje oxidada. Y aún puedo mover mis extremidades. Están vivas. Y en un mundo sin mucho sufrimiento. Puedo asombrarme todavía de cómo corre la perra hasta las camionetas. Como alma que lleva el diablo. Porque cree que los ama. Porque está segura, sin duda alguna, de que eso que ruge fuerte la amará a la vuelta. Es su mansa naturaleza, viva de deseo, por compartir su maldito entusiasmo. Hasta que tiro de la correa para salvarla, porque quiero que sobreviva para siempre. No mueras, digo. Y decidimos caminar un ratito más. Ahí están los estorninos febriles en lo alto sobre nosotras. Y el invierno viniendo a acostar su frío cadáver en esta pequeña parcela. Quizá nos apasamos siempre lanzando nuestro cuerpo hacia aquello que nos ha de destruir, mendigándole amor al raudo paso del tiempo. Y quizás, como la obediente perra a mis talones, podemos caminar juntos, tranquilamente. Al menos hasta que pase la próxima camioneta. Ada Limón. Bueno, y hemos dejado así ya este desfase lunar por hoy martes. Nos acompañaba ahora en el fondo el tema Cortés, el asesino, de Neil Young. En la pista número uno nos han acompañado los muchachitos Bombo Inferno con esos besos. Sé que no me quieres bien. Esos besos que tomé. Muchachito, bueno, tiene un ritmo, ¿eh? Hay que dejarlo ahí. Ahora me encuentro bien. Comienzo a caminar. Y con el Baboon Chuntarú nos ha dado un salto al Al Cooper con el En busca de un hogar. Tan solo queremos tener cuatro paredes, un refugio. Al Cooper. Bueno, alrededor de este escenario estaban los Rolling, que hoy otra vez nos han vuelto a acompañar. Street Feeds Man. Y también escuchábamos al Jane Salter. Dame refugio. Un tema contra las guerras en el que la tormenta amenaza la propia vida. La traducción es que la guerra está a tan solo un disparo. Bueno, melodías también desde México con Ximena Castro, Las manos blancas y las balas sucias. Hay un adulto jugando a la guerra como un niño rico. ricos sin educación, lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión. Nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción, manda bombas por berrinche y le llaman decisión. No es carácter, es violencia, no es poder, es corrupción. Bueno, y ya hasta la próxima semana, ¿no, Alacrán? ¿Cómo lo ves? Pues nada, yo voy a ver si hay un derrumbe, un sitio de sol, pero con derrumbe. ¿Te entiendes? Este programa ha salido un poco acojonado. Porque están ahí las calles. Que veo mortero, que vienen los drones, cuidado. Es verdad, no broma. Pero bueno, si no te lo tomas y sales, saluda a todo el mundo y haces tus risitas particulares. Hay que salir con la capota. Está muerto ya. Con la capota. Está muerto. Bueno, yo hago mis prácticas personales. A nadie quiero que, vamos, caparle bueno, idea. ¿Qué te parece si nos vamos con ese temazo de Neil Young? ¡Uah! Diré todo el asesino, pone una melodía. Wow. El asesino Cortés, pero que se puede decir asesino Donald Trump. Donald Trump de trampero. Ay, mamá, que me voy. Bueno, agúrete. Agúrete, ando pasa. Mientras nuestro alambique siga produciendo y destile bourbon, un bourbon escaldón, no un bourbon americano. Volveremos por aquí. De Arabia Saudí, ¿no? Pronuncia bien. Vuelvo.